Puede abusar de otras personas, mierda de gente en muchas zonas, maltratadores a la hoguera que se quemen, cobardes que torturan, que su alma se lleven. No se puede abusar de otras personas, mierda de gente en muchas zonas, maltratadores a la hoguera que se quemen, cobardes que torturan, que su alma se lleven. Un maltrato es algo reiterado, no una sola agresión. No se puede consentir el daño que causa un abusón. Condeno a hombres y mujeres que ejercen esta acción, cobardes que se aprovechan y son tu destrucción. A quien me pretende asesinar, que esto lo ocurra, me da igual, ya que es una torturadora psicológica que llegue a su final. Pero si detesto que le pase esto a inocentes, a mujeres que no han hecho nada y que son buena gente. Los patrones del maltratador son la discreción. Lo viví de pequeño, pero eso ya pasó. Este país de machistas, asco, es mi opinión. Nadie es superior a nadie, error la educación que se inculcó. Yo trato a todos por igual, la superioridad es el alma. La diferencia de sexo es un engaño que rompe calmas. Se perdió de vista lo espiritual y se dio más importancia a lo superficial. Errores abundan, vivimos en una inmensa tumba. Mueren muchas mujeres inocentes y no me agrada. Me decepciona el humano, hay que mirarlo con lupa. Abusar de la bondad ajena es triste, esos no merecen nada. Ningún ser humano es de tu posesión. Es igual que tú, cambias actitud de cabrón. Ambos sexos pueden ser así de canallas. Por eso a la mierda quien abusa y se pasa de la raya. No se puede abusar de otras personas, mierda de gente en muchas zonas, maltratadores a la hoguera que se quemen, cobardes que torturan, que su alma se lleven. No se puede abusar de otras personas, mierda de gente en muchas zonas, maltratadores a la hoguera que se quemen, cobardes que torturan, que su alma se lleven. En este país las cifras de maltrato son extensas, es lamentable el daño que con esto se dispensa. Si una pareja no funciona, pues no funciona, pero nadie es propiedad de nadie. El mal de estas personas te condiciona y a veces la muerte puede llegarte por ese alguien al que tú querías y creías que era bueno. Se transformó en un monstruo, llenó tu vida de veneno. Si estás con alguien como lo que he descrito, sepárate, no hay nada como la paz, yo te incito. Me dan asco las mujeres que denuncian falsamente, aprovechan una ley para beneficiarse legalmente. Es un insulto a las mujeres maltratadas, me ofende esta escoria con bondad apagada. Un maltrato no se debe de consentir, ni a un niño, ni a una mujer, ni a un hombre no se debe de permitir. Detesto al abusón, en la infancia fui subjetivo, pero creo la redención si de verdad se ha arrepentido. Como conclusión, deberíamos no tener diferencias, respetarnos mutuamente sin que haya violencia. Mujeres y hombres somos iguales, seres humanos ambos sentimos, no tolero animales. No acepto ningún abuso hacia un semejante, me repugna al humano sin corazones para echarle el guante. No se puede abusar de otras personas, mierda de gente en muchas zonas, maltratadores a la hoguera que se quemen, cobardes que torturan, que su alma se lleven. No se puede abusar de otras personas, mierda de gente en muchas zonas, maltratadores a la hoguera que se quemen, cobardes que torturan, que su alma se lleven.